y advierto al gobierno de Colombia lo siguiente: la próxima declaración o agresión que haya, verbal o de cualquier otro tipo, contra esta patria que merece respeto, que no ha tenido sino mano amiga para el gobierno de Colombia, que no ha tenido sino paciencia con el gobierno de Colombia. Aquí vinieron más de 200 paramilitares y nosotros tenemos suficientes evidencias, ¿verdad? Que crean un cuadro. Yo no voy a acusar al gobierno de Colombia, pero sí a funcionarios del gobierno de Colombia. Y sin embargo, nosotros tuvimos cuidado. Nadie aquí vio que nosotros hayamos acusado directa ni indirectamente al gobierno de Colombia, de aquellos paramilitares que se reunieron en Colombia. Buena parte de ellos reservistas del ejército colombiano. Yo a uno lo vi en Barinas, que lo capturaron, y le vi los carnets que le habían quitado de inteligencia de un batallón antiguerrillero, un sargento, y como él muchos otros. Unos funcionarios de gobierno locales, generales del ejército de Colombia, muchos de los prisioneros aquí que fueron enjuiciados, ahí está García Caneiro por casualidad, que era ministro de defensa, hoy gobernador del estado Vargas, ¿verdad? En muchas declaraciones señalan a funcionarios, y sin embargo nosotros aquí manejamos eso con cuidado porque no teníamos pruebas. Yo siempre dije, bueno, pero lo dice, ¿cómo probamos eso? Si hubiera alguna prueba, bueno, se hubiera librado una orden de captura contra funcionarios de Colombia, como lo está haciendo el Estado de Ecuador, porque ellos sí tienen pruebas de lo que pasó allá en el año anterior. Nosotros no pudimos obtener pruebas así contundentes, pero ahí están las declaraciones. Ahora imagínense ustedes que yo agarrara esos miles y miles de expedientes que hay ahí, donde hay declaraciones de todo tipo, y las pusiera a correr con un ventilador. No lo voy a hacer porque aquí hay responsabilidad, aquí hay seriedad. De Colombia, del lado de Colombia, lamentablemente no hay un gobierno serio. No hay un gobierno serio. Hemos hecho esfuerzo, le hemos tendido la mano. Hemos tendido la mano una vez. Después de cachetada, nosotros hemos tendido la mano. Otra cachetada, tendimos la otra mano. Pero no, ya basta. Entonces, Nicolás, vamos a retirar el embajador, y no solo el embajador, todo el alto funcionariado. Las relaciones económicas empezamos a congelarlas. Ministro de Comercio, todo lo que aquí está el gobierno en pleno. Vamos a sustituir importaciones desde Colombia. No es imprescindible para nosotros las importaciones desde Colombia. Podemos conseguirlas de muchos otros países, de Brasil. Por ahí recibí, por cierto, un mensaje del presidente Lula por el cumpleaños. Pronto vendrá Lula a visitarnos. De Brasil, de Centroamérica, de Ecuador, de Bolivia, de muchos países del mundo. No es imprescindible. Si es que el gobierno de Colombia cree que nosotros dependemos de esas importaciones, están equivocadísimos. Revisen su lista para que vean. Más bien hemos sido generosos con los empresarios de Colombia. Cuando yo llegué aquí, Venezuela importaba $1,000 millones de Colombia, si acaso. El año pasado llegamos a 6,000, casi 7,000 millones de dólares de importaciones. Bueno, de inmediato, Carrizal, encárguese usted, señor vicepresidente, de revisar todo eso. Revísenme las inversiones de Colombia aquí, en Venezuela. Rafael Ramírez está aquí, no está. Está por allá trabajando con los japoneses. Nosotros tampoco necesitamos, no es imprescindible para nosotros el gas que viene de Colombia. Pudiéramos cerrar ese gasoducto. Vamos a estudiar, no estoy dando instrucciones, estoy dando instrucciones, pero no tomando decisiones en ningún aspecto específico, ¿no? Reducir las importaciones, congelar las relaciones. Ya evaluaremos la situación de la embajada de Colombia aquí en Venezuela, pero sinceramente, da vergüenza. Ese gobierno da vergüenza. Está dirigido por irresponsables de la más grande calaña que yo haya conocido en mi vida, en mis 55 años pues, que estoy cumpliendo. Es lamentable, pero así lo señalo.